entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, Hijo, Espíritu y Santo. Sin sapiencia. ¿Sabes cómo era repartido el Evangelio? Sí, sí. Hoy me toca hablar del sacramento del matrimonio. Ya les han repartido el prospecto de lo que el proyecto explicaba. Al comenzar, no sé, a lo mejor no será así. No sé si me vendrán excesos de tos. Si me vienen excesos de tos, les pido perdón por anticipado. Y me excuso porque he estado bastante resfriado y me encuentro lo suficientemente bien para poder dar la clase en principio. De todos modos, si pasase alguna cosa de estas, pues tendría que acortarla y tendrían ustedes que soportar la molestia de oírme así en malas condiciones. Ojalá no sea así. En el derecho canónico actual, y hay un párrafo que es literal del Pío X, el que promulgó Benedicto XV y se había redactado el Pío X, se dice así, leo el código contemporáneo. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí el consorcio de toda su vida se ordena por su naturaleza al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, y ha sido elevado por Cristo nuestro Señor entre los bautizados a la dignidad de sacramento, por lo cual no puede entre bautizados darse un contrato matrimonial válido sin que por este mismo hecho sea sacramento. Bien, el texto que está tomado del código tradición antiguo es este. Entre los bautizados no puede constituirse válidamente un contrato matrimonial sin que por el hecho mismo, por lo mismo que es un contrato matrimonial, sea sacramento. Lo otro ha renovado en un punto que es válido el lenguaje, porque se decía que el objeto del matrimonio, el fin para el cual está instituido, es la generación y educación de la prole, lo cual es verdaderísimo, de modo que si quien pretendiera constituir o entender el matrimonio como algo que no tiene que ver con la generación de los hijos, estaría poniendo una cosa contra la naturaleza de las cosas. Pero ahora se dice que tiende al bien de los contrayentes y a la generación de la prole, lo cual es legítimo decir, porque si no tendiese al bien de los contrayentes, no se hubiese dicho nunca que es un sacramento de nueva ley, que obra y opera operato en la santificación de los que se casan. Claro está que es para bien de los contrayentes. Aquí hay un punto que hay que dejar muy claro. El estado de celibato que la Iglesia pone preceptivamente a los que quieren ser ordenados de presbíteros, o la virginidad consagrada en los varones o en las mujeres, el estado religioso que se llama, en principio, o cualquier forma de consagración de la virginidad permanente y la renuncia, por tanto, a la vida matrimonial, de suyo son un acto perfecto, que en sí mismo, en su esencia, es más perfecto que la vida matrimonial. Digo en sí mismo y en su esencia, Lo cual no quiere decir de ninguna manera, San Pablo ya lo notaba cuando dice cada uno tiene su propio don, uno así y otro así, alguien sí que sabe, sí, uno de una manera y otro de otra. Lo cual no quiere decir que para una persona determinada, para muchas personas, para la mayoría de las personas, el no casarse pueda ser y sea de alguna manera, como no sea por renuncia y consagración de la virginidad, el no casarse sea una menor maduración en su vida personal y el casarse sea una maduración, un perfeccionamiento y unas posibilidades más ricas y más desarrolladas de vida cristiana. Esto es así. Es así. Y este sentido común de saber que es así, pero lo digo para dejar la cosa clara. Porque noten bien, la alianza matrimonial tiende al bien de los que contraen. Ahora, es de tal naturaleza que esta alianza les compromete a una convivencia que de suyo se ordena a la generación de los hijos y a su educación. Esta alianza ha sido elevada por Cristo entre los bautizados a la dignidad de sacramento. Y aquí el que sigue es literal. No puede entre bautizados darse un contrato matrimonial válido que no sea por este mismo hecho de ser un contrato matrimonial sacramento. Aquí en este texto tan breve, entre las cosas añadidas de las que había dicho antes, las que estaban desde siglos, hay tesoros doctrinales también asumidos por la moral cristiana de las fuentes del derecho romano, como esta importantísima definición del matrimonio como consorcio de toda su vida. Aquí, consorcio de toda su vida, no se refiere a la duración, hasta que la muerte nos separe, sino se refiere que en todo momento de la vida el matrimonio hace que los consortes vivan la misma vida, compartan una misma vida humana. Es lo que quiere decir el texto bíblico. Serán dos, una sola carne, que en lenguaje bíblico quiere decir serán como un solo hombre, como una sola vida personal. Desde la vida personal, la forma más profunda de convivencia, de participación de dos en una vida que se vuelve como unitaria, como si fuese un solo, es lo de los esposos entre sí, más lo de los padres y los hijos, más que ya estén. Es la más plena comunicación, decía el derecho romano, consortium omnis vitae divini et humani iuris communicatio, consorcio de la vida entera y comunicación de derecho divino y humano. Es uno de aquellos juristas, probablemente de formación estoica, pero influenciados por el cristianismo, que después, al elaborarse el Corpus Juris Civilis en tiempo del emperador Justiniano, se incorporaron a uno de los libros que son fuentes de doctrina. El derecho canónico asumió estos conceptos tan coherentes con la naturaleza de las cosas y lo definió así. La definición es del código. Notemos una cosa. Cuando dice que el mismo contrato matrimonial ha sido elevado por Cristo a la dignidad del sacramento, por eso entre los bautizados, porque ninguna relación humana tiene carácter de sacramento santificador sino en el hombre ya bautizado, entre los bautizados no se da un contrato matrimonial válido, sin ser sacramento. Esto hay que dejarlo claro. El sacramento del matrimonio no es un especial rito litúrgico que obligatoriamente entre los cristianos debe acompañar al acto de expresión de la voluntad de los cónyuges, establecer aquí un vínculo. Supongamos, hay países que no reconocen legalmente otro matrimonio que el del Estado, tal como es bueno. Y en estos países, los católicos, por consejo de los obispos de aquel lugar, se casan primero en el ayuntamiento o en el juzgado, para que queden ante el Estado como casados. Porque si no, aunque se casasen en la iglesia, el Estado los consideraría como concubinos. Lo cual, por cierto, algunas veces se hace y se procura hacer un matrimonio canónico y no inscribirlo en el registro civil, para que la mujer no pierda la pensión de viudedad. Entonces los curas hacen trampa, rompiendo el papel que les envían del registro civil y que tienen que enviar al juzgado, porque no consta civilmente. Y esto no es pecaminoso. Yo sé que ocurre. ¿Me entiendes, verdad? Pero no es normal. Lo normal es que el matrimonio tenga efectos civiles. Pero el sacramento del matrimonio no consiste en la ceremonia en la catedral. Por ejemplo, el rey de Bélgica y la reina Fabiola se casaron primero en el ayuntamiento, les casó el alcalde de Bruselas, y después el cortejo cruzó las calles que tocaba y entraron a la catedral. Les casó el primado de Bélgica. ¿Me explico, verdad? El matrimonio no es un rito que obligatoriamente tenga que acompañar al consentimiento de la voluntad de los esposos, que es una cosa puramente entre ellos. No, no. Lo que es sacramento es la expresión del mutuo consentimiento. De tal manera diríamos que si unas personas se han casado civilmente, solo, y se puede presuponer que lo han hecho así porque no había curas, como en la España, en la zona roja, la Iglesia considera que son casados sacramentalmente. Y como que el procedimiento jurídico canónico establece lo que se llama el favor jurídico en favor, el prejuicio jurídico en favor del vínculo, en principio hay que dar el vínculo que parece que existe. ¿Cómo realizar? Y si se prueba lo contrario, se declara nulo. Pero mientras no se pruebe la nulidad, el procedimiento está regido por el criterio de que el juez tiene que presuponer que todo lo que parece ser un matrimonio lo es. Y bien, los matrimonios civiles en la España republicana, para la Iglesia católica, parecían ser un sacramento. ¿Por qué? Porque era entre gente bautizada. No constaba que no hubiesen querido casarse de verdad. Y se sabía que no había manera de buscar un cura sin exponerse a que matasen al cura o matasen a los que lo buscaban, porque esto era así. Y de otra manera se suponía que o que no podían casarse hasta que se establece la libertad del culto público, que nadie sabía cuándo sería. Me explico, o que no se casarían hasta que se establece el culto público, esperar hasta entonces. No. Porque, aunque ahora nos choca, durante siglos no era obligatorio entre los católicos el matrimonio en la iglesia. No era obligatorio. Era recomendado. Pero si un hombre y una mujer en su casa decían que querían unirse conyugalmente de por vida, quedaran casados y el vincular la forma canónica en la parroquia a la validez del vínculo matrimonial es una cosa que remonta a Trento, no antes. Es decir, que la ceremonia litúrgica no solo es obligatoria, sino que si no se hace, no hay contrato válido, esto es cosa de Trento. La Iglesia obligó a los católicos, en la seriedad de su deseo de casarse, que se casasen en la Iglesia. Y por eso estableció todo aquello que se llamaban las proclamas matrimoniales y todo aquello. Porque la tolerancia y el reconocimiento, en todo caso, de la validez de los matrimonios no públicamente realizados en la Iglesia, da la ocasión a que los burladores, los soldados, los marineros, los aventureros que andaban de una parte para otra, pudiesen tener no solo un amor en cada puerto, sino una mujer en cada puerto. No sé si me explico, que cada una de aquellas se pensase que era su esposa. Para evitar esto que ocurría, pues se tomaron estas precauciones. Ustedes lo habrán visto más en las películas que en la realidad. Contrayentes que dicen: te tomo por esposa con palabras de presente. ¿No les suena? Con palabras de presente. Es decir, no digo, serás mi esposa en futuro. Porque esto también lo podría hacer un tenorio, para seducir a la esposa aquella, a la mujer aquella, que cayese en su poder. Con palabras de presente quiere decir, me caso ahora. No te prometo que me casaré para que te dejes seducir. No me caso ahora, con palabras de presente. Todas estas precauciones, las palabras de presente y la obligatoriedad para la validez de la forma canónica, se introdujeron ante la experiencia de los burladores de las mujeres y de los aventureros. Sobre esto hay literatura abundante, como la preciosa leyenda aquella de Buen Juez, mejor testigo, había jurado ante el Cristo de la Vega en Toledo, ante su paz perjuró, dice la novia burlada, ¿no? Bien. Por tanto, el sacramento no es una ceremonia añadida, aunque después se haya mandado que la ceremonia, el hacerlo con un rito litúrgico público, sea obligatorio para que haya contrato. Lo que es sacramento es el mismo contrato matrimonial entre los cristianos bautizados. De tal manera que los no bautizados, si se casan en un matrimonio verdadero, queriendo comprometerse en las condiciones normales de la vida humana, de por vida, al convertirse y bautizarse uno y otro, propiamente no tienen que casarse otra vez, aunque se pueda hacer una celebración o lo que se quiera. Pero el contrato de orden natural, lícito, que habían formado antes, es lo que, al ser ellos bautizados, queda debajo de la dignidad del sacramento. ¿Lo entienden? Lo digo para que quede bien claramente que no hace el sacramento la ceremonia litúrgica, sino la validez del contrato entre bautizados. Y que lo que es sacramento, lo que no imprime carácter, pero da gracia de estar y permite la gracia permanente para el cumplimiento de los deberes de la vida de familia, es el contrato matrimonial que Cristo elevó a la dignidad del sacramento. Aquí hay que notar dos cosas. Carne es un término tomado de la Escritura que no se refiere en su intención significativa al hombre en su dimensión corpórea, o mucho menos se refiere exclusivamente a la dimensión sexual del hombre o la mujer, sino que significa el hombre, como tal que Dios creó. Con alma y cuerpo, ¿no? Y varón y mujer. Cristo, varón y mujer. Y mandó desde la primera alianza, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Una interpretación, una lectura que dice no es distinta, que se refiriese, en algún momento estaba el derecho anterior, decía el derecho anterior, el contrato matrimonial se ordena por su naturaleza al acto, de suyo acto para la generación de la progenie, para salvar que si por razones biológicas no genera, no deja de ser un acto conyugal legítimo, como los padres que no tienen hijos, de suyo que en sí son actos para la generación de la progenie. Y dice que este acto se llama matrimonio consumado, aquel que después de ratificado por el mutuo consentimiento, se ha realizado estos actos de suyo acto de acción de la joya. ¿Al qué acto, al que tiende por sí el contrato matrimonial y por el que los cónyuges se hacen una sola carne? Aquí se mete la pata un artículo del derecho canónico. Porque si que los cónyuges en una sola carne se refiere al acto de unión sexual, entonces, antes de consumar el matrimonio, los que se casan y se van de viaje de novios, todavía no son marido y mujer. No sé si me explico. Porque no son una sola carne. Si se hace una sola carne, cuando ya se unen sexualmente, antes no lo son. Con lo cual, el primer acto de un matrimonio siempre sería fornicario. Perdonen el chiste, no sé si me explico. Pero los cónyuges pasan a vivir una misma vida de conjunto desde que se expresan el deseo de entregarse mutuamente en esta vida en común. Carne quiere decir hombre. Y que el hombre y la mujer son una sola carne quiere decir lo mismo que en latín jurídico, consortium omnis vitae. Consorcio de la vida entera. No tiene una vida personal el esposo legítimamente que no sea convivida por su esposa. No tiene una vida personal humana la esposa legítimamente que no sea convivida por el esposo. ¿Me entienden? Viven una misma vida en su vida personal. Ahora vamos, las otras cosas están en el índice explicadas suficientemente. Ahora yo quisiera notar una cosa. El matrimonio, la unión del hombre y la mujer en esta comunidad de vida, de la cual la Iglesia ha hablado muchas veces, cito aquí una cosa del Concilio de Florencia, decreto para los armenios, que dice ya que el sacramento del matrimonio, como el del orden sacerdotal, no tiene catecismo actual, pero está en el decreto de los armenios del Concilio de Florencia, se ordenan al régimen en multiplicación de toda la Iglesia. La finalidad del matrimonio sacramento, aunque es desarrollo de la persona individual del hombre y mujer que se casan, sin duda, pero esta unión, esta creación del hombre, varón y hembra, y esta destinación a la convivencia con el consorcio toda la vida, son hechos para el bien común de la sociedad humana, entre otras cosas para que la sociedad humana persista y perdure a lo largo de los siglos, que no es poco bien. Como dice el Concilio Vaticano II, los cónyuges cristianos, bueno, decía en Florencia que se ordenan a un bien común. Noto una cosa, en toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que se habla de la esposa del Cordero, la Iglesia, etc. Toda la economía de la salvación, la creación, la elevación, la redención, la encarnación del Señor, toda la economía de salvación es presentada en analogía con el consorcio de toda la vida del hombre y la mujer. Por esto no es un capricho del lenguaje ni una metáfora. No se llama esposas de Cristo a las monjas para consolarlas que se han quedado solteras. No. Es porque se han quedado solteras voluntariamente, porque se han relacionado como miembros de la Iglesia con la esponsalidad de la Iglesia con Cristo. Cristo tiene una relación esponsal con el alma cristiana, como se ve en toda la poesía mística de San Juan de la Cruz y en otros muchos autores. La relación, el matrimonio, es una realidad profunda de la vida personal, de tal manera profunda que es una, por de pronto, es una participación de la fecundidad de Dios. Quiero hacer aquí un comentario que no está en el programa. Santo Tomás se pregunta, supuesto que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y también los ángeles fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es más imagen y semejanza de Dios, los ángeles o los hombres? Y Santo Tomás dice dos cosas muy claras: como que el hombre es imagen y semejanza de Dios por su mente espiritual, por la que es consciente y tiene entendimiento y voluntad, y el ángel es espíritu puro en esa dimensión de su entidad espiritual, su ser persona espiritual, es más la imagen de Dios el ángel que el hombre. Pero hay otro aspecto en que el hombre es más imagen de Dios que el ángel, porque el hombre procede del hombre y no el ángel del ángel. Los ángeles son creados por Dios inmediatamente, cada uno, y no hay un ángel que sea hijo de otro ángel. Pero en cambio los hombres, el alma humana es creada por Dios, pero por plan divino, en congruencia con la generación de un cuerpo disponible para ser informada por el alma en el óvulo fecundado de un útero femenino. Y entonces el hombre es de hombre, homo es de homine, dice la Suma Teológica, homo es de homine, sic ut Deo de Deo. Como decimos en el credo del Verbo Eterno, Dios de Dios, pues nosotros somos, todos nosotros, hombre de hombre. Y por tanto, el que nosotros, de nosotros, puedan proceder hombres que son nuestros hijos, y nosotros hemos procedido de hombres que son nuestros padres, esta dimensión de la vida personal humana, sin la cual no habría historia humana, ni habría sucesión de los siglos, ni habría pecado original, ni encarnación de Cristo, ni nada, claro, todo el hombre está atravesado por esta misteriosa participación de la divina fecundidad. En este sentido, es más a semejanza, más a imagen de Dios el hombre que el ángel, dice la Suma Teológica. Por tanto, dice el Concilio Vaticano II, también, cuando habla del sacerdocio común de los fieles, ya expliqué que somos, por miembros de Cristo, participamos de su sacerdocio, y dice que, al hablar del ejercicio del sacerdocio común de los fieles, dice, los cónyuges cristianos, por el sacramento del matrimonio, manifiestan y participan del misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia. Manifiestan y participan del misterio del ser uno Cristo con la Iglesia con Cristo, y de ser amor fecundo. Se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos, pues de esta unión conyugal procede la familia, en la que nacen los nuevos ciudadanos de la ciudad humana para perpetuar el pueblo de Dios en el curso de los tiempos. Lea bien este texto, que no es palabra perdida, es una cosa preciosa. Ahora a mí me parece iluminador, porque varias veces lo he experimentado, a propósito de esto que estoy diciendo, que el matrimonio, que es sacramento, el mismo contrato, porque entrega el derecho sobre el cuerpo perpetuo y exclusivo en orden a los actos, que de suyo son actos para mención de la prole, según la definición canónica tradicional. Para iluminar esto, que esta mutua entrega consentida, pacto, este contrato misterioso que entrega la vida entera, Santo Tomás nos da dos cosas que a mí me parecen muy alentadoras y muy reveladoras. Miren ustedes, no faltaron autores en la antigüedad, ortodoxos, no como los maniqueos que maldecían el matrimonio, porque era una cosa de la naturaleza, y toda la naturaleza hecha por Dios lo veía como mala, y no había bien más que liberarse de la naturaleza, entonces, esto es maniqueo. Pero como los cátaros del sur de Francia, que son de moda, de los cuales dice San Bernardo, todo os parece bien y no hayáis torpeza más que en el matrimonio. El matrimonio les parecía deshonesto, pero no la fornicación, ni la prostitución, ni la homosexualidad. Esto es así. Y esto está real. San Agustín se puede comprobar. Les parecía bien todo, menos el matrimonio. Pero aparte de estos autores, había otros padres, por influencia neoplatónica, desprecio de la materia y todo eso, que relacionaban el matrimonio y la generación de los hijos con las consecuencias de la caída original. De modo que si Adán no hubiera pecado, los hombres no se hubieran casado, diríamos, ¿no? Cosa rara, porque no, en el estado de inocencia también, si no hubiese habido matrimonio, el linaje humano no existiría. Pero veían el matrimonio como una consecuencia del pecado. Una aberración gravísima. Santo Tomás afirma la contradictoria, la obvia. En estado de inocencia se hubiese dado la generación para la multiplicación del género humano. Porque en otro caso, esto es una prueba por reducción al absurdo, pero muy chistosa. Si dijéramos lo contrario, habríamos tenido que reconocer que el pecado del hombre fue muy necesario, puesto que de él se ha seguido un bien tan grande. ¿Se imaginan ustedes el bien tan grande que representa para la humanidad que haya padres que tienen hijos, ¿no? Si esto viene del pecado original, pues no en el sentido de la permisión del mal para traer un bien, pero aquí se tendría que decir, sin paradoja ninguna, ofrecer culpa, qué suerte que van a pecarse, porque si no, no habríamos nacido hijos de nuestros padres, ni habríamos podido tener hijos nosotros. Esto está en la suma teológica. Y es una reputación de San Gregorio de Nisa, o como sea, que es un padre griego que no es doctor de la Iglesia, pero era más sabio que muchos doctores de la Iglesia, pero tenía influencia neoplatónica. En el estado de inocencia se hubiera dado la generación para la multiplicación del género humano. En otro caso, habría que reconocer su pecado de Adán como muy necesario, porque de él se ha seguido tan gran bien. Después se pregunta, en la misma cuestión, artículo siguiente, un artículo posterior, si la generación se habría dado entonces per coitum, por el coito, por la cópula conyugal, y pone objeciones contra esto, que dice que en el acto de la unión de los sexos máximamente se desordena la vida humana, y fácilmente se cae en un deleite buscado por sí mismo al margen de su fin, etc. Es donde hay más riesgo de pecado del placer de la gente, la carne, ¿no? Y Santo Tomás, que dice que sí, que el matrimonio, pensando la humanidad, sin el pecado de Adán, la generación de los hijos se haría igual que ahora, por la cópula conyugal, dice, en el estado de inocencia, en el hombre, nada se daría que no fuese moderado por la razón. Y entonces, como la gente entiende siempre que una cosa moderada por la razón, debe tener mal prestigio la razón, es una cosa no tan interesante como si no está moderada por la razón, más aburrida, ¿eh? No sé si me explico, que si uno come moderadamente, pues no le gusta tanto la comida como si es un goloso, o si uno bebe con moderación, no va a disfrutar nunca de un buen vino, no sé si me explico. Entonces el gusto de los buenos vinos y de los buenos guisados es una cosa que existe en el mundo por los golosos y los ebrios, sería así. Pero es un error muy grave, práctico, que parece que no, y está bastante extendido. Santo Tomás dice, en esta inocencia nada se daría en el hombre que no fuese moderado, puesto en su justo medio, por la razón. No porque entonces fuese menor la delectación sensible, como dicen algunos. Pues esta delectación sería tanto mayor cuanto más pura la naturaleza y más sensible el cuerpo humano. Y pone un ejemplo. Así, un hombre sobrio, un hombre no goloso, en el acto de comer, no tiene menor deleite que un hombre goloso. No, no, el hombre goloso, si acaso se entregará al deleite de la comida, hasta perder el sentido común y desatender a su prójimo o egoístamente no pensar en su familia. Como el que se va detrás de las bebidas o de las drogas o lo que sea, que altera gravemente los fines de su vida. La ebriedad, la borrachera, siempre ha sido un grave pecado, fuente de otros muchos, desde luego una disminución de la vida personal honesta, un grave perjuicio. Pero esto no quiere decir que el deleite, la calidad de un buen vino, solo se haya hecho porque hay golosos en el mundo. ¿Me entiendes, verdad? De modo que los entendidos en buenos vinos tengan que ser necesariamente unos ebrios. O las personas que, es curioso, las amas de casa que han llegado a adquirir una habilidad notable en la buena cocina y sirven unos manjares estupendos a sus maridos y a sus hijos. Ya saben muy bien cosquillas de cordero, ¿no? En tortugas. O montan muy bien un pavo relleno en Navidad. Están fomentando la gula de su marido y de sus hijos y de sus nietos, pregunto yo. O están haciendo un acto humano de amor conyugal y de amor materno que es elogiable y que puede ser inspirado por la caridad y puede ser meritorio ante Dios el trabajo que se dan para cocinar bien las amas de casa. Es el fomento de la cuba, ¿verdad que no? Me explico, ¿no? Pues comparen esta comparación de que el ebrio no goza más que el sobrio de la bebida. Ni el goloso goza más que el sobrio de la comida. Con lo que dice Santo Tomás, que el hombre sin desorden del pecado original, porque no hubiera habido pecado original, o porque está rectificado en el orden de sus pasiones, por ejemplo, porque ama mucho a su mujer y nunca lo podría concebir como un medio de deleite personal suyo, sino como la mujer a la cual ha unido su vida. Y porque ama mucho a esa mujer, no vivirá lujuriosamente como sería un corrupto con prostitutas en el acto de unión sexual. No vivirá lujuriosamente el acto sexual, pero gozará más que con las prostitutas, como tal más. Gozará de la felicidad. ¿Me explico, verdad? Lo digo con toda intención, porque estas cosas son muy importantes y están en la Suma Teológica. Y por una serie de cosas, el espíritu mundano tiende a... El espíritu mundano en los que son mundanos. Un cierto... una cierta inconsciencia, desconocimiento de la relación entre la gracia y la naturaleza, y entre el orden de la naturaleza y los contenidos de la naturaleza con sus deleites propios. La deleitación de una operación es algo que dice Aristóteles. El deleite adorna una operación honesta, como la belleza adorna la juventud. Es muy bella la noción. Psicotécor y juventud, así, de dictatio, adorna la operación recta. En toda operación honesta hay deleite. En la operación de pensar bien hay deleite. Y si todas las personas que han estudiado en la vida hubiesen tenido que no encontrar ningún gusto en la contemplación intelectual y hacerla solo por obligación y por deber, por puro amor al prójimo, pero diciendo a mí me aburre mucho estudiar, pero no hay más remedio, ¿verdad? No habría avanzado las ciencias verdaderamente en la vida, ¿no? Que por el deleite egoísta del placer intelectual surja la pedantería y surja la soberbia y la vanidad, esto sí, como también sale del gusto de la comida, el sibaritismo y la exhibición y lo que sea. Pero que haya sibaritas y golosos y ebrios no quiere decir que el deleite de la comida y de la bebida no sea un adorno de la recta y honesta operación del comer y beber. Y que haya pedantería, vanidad y soberbia, de la cual han nacido los errores, en gran parte, filosóficos y hasta teológicos. Y han nacido tantos males. No quiere decir que el deleite que se sigue de la contemplación intelectual no sea un adorno del recto acto de conocer la verdad. Y así sucesivamente. Y en este sentido, insisto en estas cosas, porque son tesoros doctrinales fidelísimos a la Escritura, en el cual Santo Tomás utilizó admirablemente verdades de orden natural descubiertas por la filosofía de los griegos y de los romanos. El gusto en la comida no es signo de culpa. El gusto en la bebida no es signo de ebriedad. El deleite en la unión del hombre con la mujer no es signo de lujuria o de adulterio o de fornicación. Es signo de felicidad conyugal. Por tanto, estas cosas están dichas en el siglo XIII por Santo Tomás. Hay que entender que la vida conyugal no solo es una vida lícita y honesta, sino santificadora, precisamente por ser perfectiva del hombre en cuanto tal. Cuando digo el hombre, quiero decir el hombre y la mujer. Ahora se dice muchas veces los hombres y las mujeres. Hombre, eso ya se entiende, ¿no? Cuando en ejercicio del amor conyugal y en la colaboración en la crianza y educación de los hijos. Una observación, casi no hay tiempo, el rito oriental y occidental tiene una cierta diferencia, aunque ciertamente el ministro del sacramento son los esposos. La liturgia oriental da al sacerdote o ministro ordenado un papel más activo, papel de coronación de los cónyuges, de aquello que ustedes han visto por televisión. El rito latino se destaca más, que el ministro ordenado es un testigo cualificado establecido por el derecho canónico para dar seriedad y publicidad al acto de consentimiento. También termino diciendo que en nuestros días, y es uno de los aspectos peores de la vida en que estamos viviendo, la institución matrimonial está gravemente agredida por la acción secularizadora, desacralizadora de los poderes políticos. Esto no solo por el divorcio, que en realidad es internamente contradictorio con la naturaleza del contrato matrimonial, sino por el monstruoso reconocimiento jurídico en la vida civil de lo que llaman parejas de hecho, y no solo de parejas heterosexuales, sino incluso parejas homosexuales. Todo eso es contra la naturaleza de la sociedad y contra la naturaleza de la vida humana, ¿verdad? Pero el matrimonio es una de las cosas.